11 y 15 minutos, ya saben que esta sintonía nos trae cada miércoles nuestra Escuela de Salud, gracias al Observatorio de Salud Especialista ya y gracias, desde luego, a la colaboración indispensable del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con este espacio en el que, además, ya lo saben que, bueno, pues ustedes son también grandes protagonistas, al igual que en cada uno de los espacios de la mañana, porque pueden dejarnos sus preguntas, temas que quieren que abordemos en el ámbito de la salud. De hecho, tenemos ya por aquí algunas preguntas de nuestros oyentes que trasladaremos enseguida a Antonio. Un día, la jornada de hoy, en el que, bueno, pues la Escuela de Salud, por ejemplo, responderá a la pregunta de qué es la fiebre de los tres días, frecuente, ¿no?, en los niños. Iremos con alguna otra pregunta de los oyentes, como decimos. El tema principal hoy va a ser el de la psoriasis. La verdad es que la psoriasis que afecta cada vez a mayor número de personas, es algo muy común dentro de lo que cabe. Y bueno, pues también al hilo de una sugerencia, ¿no?, de un oyente la pasada semana, Antonio, que ya anticipaba pues que hoy iba a abordar lo que es la psoriasis. Y para comenzar, ya si te parece, Antonio, y dentro de lo que son las noticias sanitarias, esta sección con la que arrancamos cada día la Escuela de Salud, bueno, pues vamos a comentar un titular que señala que solo el 30% de los embriones implantados mediante tratamientos de reproducción asistida acaban en embarazo, solo el 30%. Pues sí, esto es una noticia que apareció ayer en diferentes medios de comunicación a raíz de una nota de Europa Press, en la cual, como bien dices, Juan Carlos, se dice que solamente aproximadamente uno de cada tres de los embriones que se implantan en la matriz, en la reproducción asistida, terminan después en el nacimiento de un crío, en un embarazo a término. Esto es una noticia, en fin, que ya muchos se sabía por parte de los técnicos, pero que se vuelve a poner de manifiesto en el sentido de que todavía queda bastante camino por andar en este tema. Como sabemos, en una pareja que tenga relaciones sexuales sin protección para evitar un embarazo, sino que están buscando niños o si viene, es decir, que no tienen ninguna protección para evitar el embarazo, pues en un 85% al cabo del año la mujer queda embarazada, pero después en 15 parejas de cada 100 no hay embarazo, es decir, aunque no pongan medios. Entonces hay un 15% que al cabo del año no logran tener embarazo. Entonces, en muchas ocasiones se recurre a la reproducción asistida, que en su hay varias variantes, pero en fin, la más simple es coger espermatozoide del varón y el óvulo de la mujer cuando ovula, se capta del ovario, se coge los óvulos, se ponen en una cajita, en una plaquita, y el espermatozoide fecunda al óvulo fuera del cuerpo de la mujer. Esto se llama reproducción in vitro. Hay otra técnica que consiste en coger el espermatozoide e introducirlo directamente a través de una pequeña aguja dentro del óvulo, sin que el óvulo sea el que espontáneamente penetre el solo, sino que se le ayuda, se introduce a través de, ya digo, de una pequeña agujita dentro del óvulo. Y esta técnica tiene más éxito, porque muchas veces los espermatozoides no son capaces de penetrar dentro del óvulo. Total, pero sea de la técnica que sea, al cabo de 2 o 3 días de haberse producido la fecundación del óvulo, se introduce, en la reproducción asistida, se introduce este óvulo fecundado dentro de la matriz. Hay veces que se espera hasta 6 o 7 días para que el embrión, bueno, el óvulo fecundado esté más desarrollado, y entonces este óvulo fecundado, ya está más desarrollado, varias células, es la que se implanta. Cuando se recurre a esperar más días, 6 o 7 días, que se llama estadio de blastocisto, pues tiene más probabilidad de que quede enganchado dentro de la matriz y que el embarazo siga adelante. Pero de todas maneras, ya digo, según este estudio, solamente 1 de cada 3 de las actuaciones en las cuales se introduce el óvulo fecundado dentro de la matriz llegan a término con un embarazo a término. Sí que, bueno, lo que viene a destacar este titular es que pues sigue siendo bastante bajo el porcentaje de éxito, ¿no?, en este tipo de tratamientos, que eso es lo que hace que muchas veces también las personas, las parejas, duden de si llevarlo a cabo o no por el coste, además, económico que tiene, sin saber después del éxito que pueda tener, ¿no? Exactamente, sí, que muchas veces hay varias tentativas, ¿eh? Se recurren varios ciclos, cada vez que se intenta, se llama un ciclo, pues hay varias tentativas, dos, tres, cuatro tentativas muchas veces para claro, cuanto más veces se intenta, más posibilidades hay de éxito. En este estudio, lo que también viene a decir, que se han unido varios países para investigar el porqué de estos fracasos, porque solamente uno de cada tres queda implantado en la matriz, porque parece ser que es que la piel que recubre la matriz por dentro, que es, se llama endometrio, que ya hemos comentado en otras ocasiones, esta piel que hay recubriendo a la matriz por dentro, igual que en nuestra boca tenemos una piel muy fina que recubre la boca y que cuando nos damos un mordisco sale una llaguita, tengo una llaguita en la boca y es porque la piel que recubre la boca se ha roto. Pues bien, dentro de la matriz, recubriéndola por dentro, hay otra piel que se llama endometrio, en donde queda pegado el óvulo fecundado o las células que ya se han reproducido, y entonces parece ser que hay ciertas características de este endometrio, de esta piel que hay dentro de la matriz, las que determinan que haya éxito o no. Entonces hay un proyecto con más de 600.000 euros y cuatro países que van a estar estudiándolo durante cuatro años, las características que debe tener este endometrio, esta piel, para que las posibilidades de éxito sean lo mayor posible. Porque ahora mismo lo que se hace solo es un estudio a través de ecografía, creo, ¿no? Exactamente, simplemente que se produce la fecundación in vitro, es decir, en la plaquita que hemos dicho, se une el óvulo con el espermatozoide, se esperan dos o tres días para que se reproduzcan y después se introducen. Pero claro, el problema es que no sabemos si esa piel está en condiciones adecuadas para que esto llegue al final. Parece ser que ahí es donde está el problema, en esta piel. Y entonces van a estudiar las características que debe tener esta piel, este endometrio, para que las posibilidades de éxito sean las mayores posibles. Ya digo, se han destinado más de 600.000 euros a un proyecto que van a, en fin, que van a llevar a cabo el Instituto Karolinska en Suecia y después otra en la Universidad de Leuven en Bélgica, la Universidad de Tartu en Estonia y el Competence Center de Reproducción en Estonia también. Sí, en estos cuatro centros se va a hacer este estudio para procurar que la fertilización, bueno, la reproducción in vitro tenga un mayor índice de éxito, mayor que uno de cada tres, que aproximadamente que hay actualmente. Pues, por tanto, hoy queríamos abordar esa cuestión en torno a lo que es la reproducción asistida y el bajo índice, por el momento, de éxito que se tiene, 30% solo de los embriones implantados, que nos indicaba este titular. Y bueno, pues los estudios que se van a poner en marcha, ese estudio, para intentar averiguar el porqué. Eso como primer tema del día. Vamos a quedarnos con lo que va a ser el tema central la jornada de hoy. Y además animamos a nuestros oyentes, si quieren dejarnos preguntas, porque seguro que muchas de las personas que nos estén escuchando, bueno, pues sufren de una manera u otra, con más virulencia o menos, la denominada psoriasis, Antonio. Pues sí, la psoriasis es una afección de la piel, una enfermedad de la piel bastante frecuente. Aproximadamente la padece en una de cada 50 personas, así que si aquí en Ubrique hay 17.000 personas, pues una de cada 50 la padece. Normalmente aparece con mayor frecuencia entre los 15 y los 35 años, pero puede aparecer en cualquier edad, y la causa es desconocida. No se sabe el por qué aparece, aunque hay ciertas circunstancias en donde se ha observado que hay una mayor frecuencia de la aparición. Por ejemplo, se ha visto o se comprueba que en familias donde hay antecedentes de padres, tíos, o abuelos o hermanos con psoriasis, hay mayor predisposición a que alguno la pueda padecer. También se ha visto que en algunas situaciones hay personas que coinciden haberla tenido, por ejemplo, después de una amigdalitis, después de un estrés emocional, con el uso de ciertos medicamentos, después de un accidente, pues son circunstancias a partir de las cuales en muchas personas ha aparecido esta enfermedad, que hay que decir que no es contagiosa, ¿eh? Es decir, que porque una persona tenga, como ahora veremos, ahora lo describiremos, estas lesiones en la piel y yo las toque, no quiere decir que me voy a contaminar, porque no está, lo que sí está claro es que no está producido por ningún microbio, es decir, virus, bacteria o hongo, que se pueda transmitir de una persona a otra, ¿eh? Aunque puede parecer algo desagradable porque las escamas y demás que ahora veremos, pero que no es, en absoluto es una enfermedad contagiosa y que por tanto no se pega, ¿eh? No se pega de esposa a marido o de padre a hijo o, en fin, o de una persona a otra porque haya estado tocando algún objeto o haya bebido el mismo vaso o a esa persona haya tocado algo. Es decir, que no es en modo alguno ninguna enfermedad contagiosa. Pues, por tanto, el origen, las causas desconocidas, ¿no? Y es lo que se está trabajando, además, ¿no? Porque hay situaciones de estrés, hay multitud de factores que parece que podrían colaborar o que son los responsables en muchos casos, pero no hay nada determinante, ¿no? Bueno, responsables son el factor predisponente, es decir, es como si yo le doy una pistola a uno y el otro es el que dispara, el responsable es el que dispara, pero claro, yo le he dado la pistola, así que he colaborado de alguna manera, ¿no? Pues aquí igual, es decir, a lo mejor el accidente no es la causa, pero es la que favorece que en una circunstancia a lo mejor hereditaria o que ya tenía algún gen favorable a que pudiera aparecer, pues hace que se abra la puerta y que esta enfermedad aparezca. Entonces, después de surgir esta circunstancia o este factor, pues otra vez no se sabe por qué aparece, sino de la noche a la mañana, pues empieza a aparecer estas lesiones sin saber por qué, no sabe a qué atribuirlo, ¿no? Entonces, lo característico es, como ya hemos dicho, una lesión en la piel que aparece más frecuentemente en los codos, en las rodillas, también puede aparecer en la cabeza con frecuencia, pero que aparece en cualquier parte del cuerpo, es decir, en el tronco, en las piernas, en las manos, en las uñas, puede aparecer en cualquier parte. Aquí ya, aunque ya digo, hay unas zonas que se llaman zonas de roce, que son los codos y las rodillas, donde aparecen con bastante frecuencia, una coloración roja, la piel se pone roja, con escamas, se inflaman a veces, y a veces aparecen hasta pequeñas ampollitas llenas de líquido, que da un aspecto muy llamativo a la psoriasis, sobre todo la escama, y sobre todo cuando la psoriasis, estas escamitas, aparecen en el cuero cabelludo, en la cabeza, pues es muy desagradable porque es que está todo el día como lleno de caspa la ropa, y es que está descamando continuamente. Ello es debido a que las células que están en la piel se reproducen rapidísimamente, las que forman la queratina, es decir, la parte más dura de la piel, que es la que forman las células que forman lo que se llama queratina, se reproducen continuamente, sin ser cáncer. Esto no es ningún cáncer. El cáncer, también las células se reproducen rápidamente. Y dice, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay? Porque en el cáncer las células tienen un aspecto anormal. Si la miramos al microscopio en cualquier tipo de cáncer, las células son células raras. Es como si dijéramos que han venido de un planeta a planeta Tierra, de otro planeta, uno alienígena, con unas caras rarísimas de color verde, y dice, bueno, estos no son humanos, esto es un ser vivo de otro planeta rarísimo. Pues igual, las células cancerosas, por ejemplo, si es un cáncer de músculo, pues aparecen en el músculo una célula que tiene una semejanza al músculo, pero están deformados, son células muy raras, pero que se sabe que tienen algunas características musculares. Además, estas células se comen todas las sustancias nutritivas que llegan, son muy egoístas, las células cancerosas me refiero, destruyen, crecen, comprimen, empujan a las demás, las comprimen, las estrujan, destruyen los tejidos y se extienden, se invaden, se escabullen por los torrentes sanguíneos, por los linfáticos, invaden todo el cuerpo, dan las metástasis. Esas son las células de cáncer. En el caso de la psoriasis, nada tiene que ver. La psoriasis son células que fabrican la queratina, la sustancia gruesa de la piel, que se quedan ahí, que no dañan a las células que están, sino simplemente provocan algo de inflamación en las células contiguas, por eso se pone roja, provocan picor porque irritan los nervios que están cercanos, pero nada más. Es una enfermedad leve, es decir, que bueno, leve, benigna, aunque es muy latosa, es muy hija de su madre, es decir, que da muchas molestias. ¿Habría una clasificación, quiero decir, por gravedad de esa enfermedad? ¿Habría diferentes tipos? Sí, hay varios tipos, es decir, aunque ya digo, es una enfermedad que no comporta riesgo para la vida, pero claro, no lo mismo. Yo he visto psoriasis en persona mayor que descaman, aunque esté feo decirlo, como si fuera una culebra cuando pierde la piel. Es decir, de arriba abajo, perder la piel entera. Debajo surge otra piel, pero mudan la piel del tirón. Sí, esto, en fin, claro, es muy llamativo, no se muere, pero además es muy molesto porque también causa picor. Se pone inflamada la piel cuando es los casos más agudos y pica y molesta. Y ya digo, que hay otra fase que, por ejemplo, en la llamada psoriasis gutata, que es en gotas, que aparecen como pequeñas gotitas, pequeñas lesiones diseminadas por todo el cuerpo, pero son pequeñas, son redondelitos de escamas, escamosos, rojos, que están por todo el cuerpo, pero que no tiene, eso se llama gutata, en forma de gotas. Después hay otras que afectan solamente o prácticamente al cuero cabelludo, hay como mucha caspa en el pelo, en toda la zona del cuero cabelludo. Otra vez afectan a las manos, le das la mano a alguien y está como casposa, roja. Claro, el que no, eso pues da como repeluco, ¿no? Y las personas, el problema que tiene la psoriasis muchas veces es un problema psicológico. Personas que ven que esto es una enfermedad crónica para toda la vida, que cuando llega el verano, cuando se descubren, aparecen las rodillas, los codos, muchas veces, a veces en la cara o en el pecho, estas escamas, esta piel roja que se está despellejando, pues la gente pues se queda mirando, él también, la persona que lo sufre, siente como que, en fin, que es un bicho raro, que aunque ya digo no sea contagiosa, pero provoca inquietud y provoca que continuamente se estén mirando, y trastorno psicológico en el sentido de ansiedad, un poquito de depresión o de, en fin, de malestar, ¿no? Una de las repercusiones, pero después ya digo, no tiene problemas para la vida. Ahora, eso sí, hay que, es un tratamiento que debe ser para toda la vida, un tratamiento crónico, porque esta enfermedad, ya digo, es para siempre. Ahora, cuando hablemos del tratamiento, pues veremos que bien llevado, pues la enfermedad desaparece en toda, en la gran parte de los casos, desaparecen todas estas molestias, desaparecen las escamas, desaparecen gran parte este color rojo, la mayor parte de los casos, y hace una vida bastante aceptable. Así que, bueno, pues el diagnóstico es bastante sencillo dentro de lo que cabe de bueno, identificar, ¿no? Que se trata de psoriasis. Si te parece, como el diagnóstico más o menos es según las características que tú nos has comentado, podemos ir con ese tratamiento. Tratamiento que no son definitivos, quiero decir que no existe una cura para la psoriasis, sino que lo que hacen es poco a poco ir eliminando, aunque en la mayoría de los casos es algo que se convierte en crónico y vuelven a aparecer, ¿no? Siempre. La psoriasis no se cura. Es decir, una enfermedad crónica para toda la vida. Habrá temporadas muchas veces en que se está bastante bien, otras veces a raíz de que se ha comido algo, de que ha estado mucho tiempo al sol, aunque el sol es un tratamiento, los rayos solares es un tratamiento, pero hay veces que la exposición solar, como ahora veremos, puede desencadenar un cuadro de reagudización. Hay veces que por un estrés emocional, hay personas que cuando tienen un estrés emocional, pues tienen un ataque de psoriasis, de que se pone más reverde. En todas estas circunstancias, también hay que recordar, hay que decir, que hay veces que la psoriasis da síntomas articulares, es decir, dolor en las muñecas, en los codos, tiene afectación articular, y a veces en las uñas. Hay una característica que algunas personas la afectan a la uña y aparecen como uñas en dedal, como si tuvieran los dedales, estos boquetitos que tienen los dedales, el dedal por fuera, el dedal de coser, pues aparecen pues a veces esas lesiones en las uñas. Respecto al tratamiento, lo mejor siempre, y además lo mejor no, lo adecuado es ponerse en manos del médico de cabecera, el cual a su vez seguramente lo remitirá al dermatólogo, el cual hará un estudio completo de las lesiones, hará un historial clínico, y después ya será el médico de cabecera el que siga la evolución. En el caso de que el dermatólogo le dé revisión, por ejemplo, al cabo de un año, durante ese año, pues el médico de cabecera que lo regula. Si apareciera cualquier incidencia que el médico de cabecera ve que algo complejo, pues entonces, antes de tiempo, antes de que curse la revisión del dermatólogo, pues lo vuelve a enviar. Pero en fin, esto no es lo normal. Normalmente el médico de cabecera está suficientemente cualificado para hacer un control durante ese tiempo. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Hay varios. Lo primero es, en el historial clínico, averiguar qué circunstancia relata el paciente o el médico descubre que desemboca en una crisis de reagudización de la psoriasis. Ya digo, pues mire usted, yo cada vez que como no sé qué, pues aparece el brote. Pues ya sabemos que no debe tomar no sé qué, bueno, no sé qué alimentos, no sé qué, pero el que sea. Mire usted, yo cada vez que me cabreo, pues me aparece, pues mira, tendrás que ir a un asesor laboral o del tipo que sea, porque tú te cabreas siempre que ocurre esto. Y entonces, y no sabes cómo tratar este tema. Pues alguien que te asesore si tú no sabes llevarlo a cabo. Y desde luego, tener presente que muchas veces el enfadarse no lleva a ningún lado, sino que hay que saber torear la situación. En otros casos, es necesario recurrir ya a medicamentos, porque ya se ha instaurado la crisis de psoriasis. Dentro de los medicamentos, hay, siempre debe ser mandado por el médico. Hay sustancias para reblandecer la piel, porque es una piel áspera. También se utilizan para hidratar, la piel debe estar bien hidratada, que no esté seca. Y también se utilizan sustancias que permiten quitar las escamas, reblandecer las escamas, la piel, y bajar la inflamación y regular la inmunidad. Porque dentro de todo esto de la psoriasis es un mecanismo en el cual el propio organismo, nuestro propio cuerpo, fabrica anticuerpos contra nosotros mismos. No reconoce a la regulación que debe llevar estas células que fabrican tantas escamas, y entonces muchas veces se producen también reacciones de hipersensibilidad, y entonces hay reguladores de las defensas. Se utilizan corticoides, cremas de corticoides, a veces pastillas con corticoides, para regular la inflamación. Esto debe mandarlo siempre el especialista, como que los corticoides son muy buenos, o el médico de cabecera, si se usa más de 4 semanas, enseguida, es decir, porque una vez utiliza el corticoide en crema no va a pasar nada, ni una semana. Ahora, cuando lleva ya cierto tiempo, varias semanas utilizando el corticoide, la piel se puede poner más fina, pueden aparecer venitas, se ven vasos, porque la piel se ha quedado demasiado fina, por el uso se ha producido lo que se llama atrofia, una piel demasiado fina. Es como cuando la piel en una fábrica de marroquinería la rebaja demasiado, entonces la piel se queda demasiado fina. Pues igual, los corticoides van rebajando la piel, van quitando la escama, pero cada vez la piel se queda más delgada y se queda una piel demasiado fina y más débil, por supuesto. Y entonces, normalmente con esto suele haber suficiente. Cuando los casos son ya muy extremos, como antes comentaba Juan Carlos, algunos casos en que se extiende por todo el cuerpo, pues además de los corticoides por vía oral, es decir, en pastillas o en otras formas, normalmente en pastillas o en cremas más fuertes, también se puede utilizar fármacos. Uno de ellos, por ejemplo, comentábamos la semana pasada, era el metotrexato, a referencia de una pregunta que decía el efecto secundario que podía tener. Metotrexato es un fármaco muy bueno, que se utilizó ya por primera vez hace ya unos 60 años y que en principio se utilizó para el tratamiento de la leucemia, de un tipo de leucemia, pero después se ha visto que tiene otras muchas indicaciones, como pueden ser, por ejemplo, la reuma, la artritis reumatoide, y uno de ellos es, por ejemplo, para el tratamiento de la psoriasis. Pero claro, siempre bajo estudio y prescripción del dermatólogo, porque también tiene efectos secundarios, pueden dañar los riñones, pueden dañar los pulmones, pueden dañar la sangre, producir una serie de efectos. Ya digo, es como todo. Un fármaco muy bueno, pero que tiene, en este caso, bastantes efectos secundarios. Igual que la penicilina, igual que cualquier antibiótico. Son muy buenos, pero pueden tener efectos secundarios, y por eso hay que ver los pros y los contras de cada situación. Ya digo, metotrexato o todos los fármacos que se utilizan, en caso en que la psoriasis es muy extensa. Aparte de eso, nos has comentado anteriormente, ¿no? Lo que es tomar el sol con moderación, también parece que es bueno porque tiene una acción antiinflamatoria, o incluso los baños en el mar, ¿no? Sí, la talasoterapia, es decir, el tratamiento con baño de sol a través de los rayos ultravioleta, pues se ha observado que mejoran gran número de las personas que tienen psoriasis y el baño de mar. También se ha observado que en algunas personas hace el efecto contrario. En algunos casos menos, algunas personas tienen brotes de psoriasis cuando le da el sol. Es decir, por eso la talasoterapia o tratamiento por rayos solares también debe ser indicado por el dermatólogo, un tratamiento, una duración limitada, que no puede estar uno todo el día al sol, sino un tratamiento, pero si nota que dice, pues mira, a mí no me cae bien en los rayos solares porque me pongo peor, entonces tú sabes que eres de ese grupo pequeño que no le cae bien, aunque a la gran mayoría sí le cae bien estar un tiempo al sol. Hay un pequeño grupo que no, y eso, ¿cómo lo sé yo? Pues cuando te pongas al sol, pues lo sabrás, pero de todas maneras, el tiempo que debe estar al sol, o a través de las cabinas, hay unas cabinas que se utilizan en hospitales, algunos centros especiales, algunas clínicas, para dar rayo ultravioleta para tratamiento de psoriasis. Igual, debe ser siempre controlado por un facultativo, porque, ya digo, la gran mayoría obtienen grandes beneficios, buenos beneficios, pero siempre hay un grupo que le cae mal y provoca brotes, y por eso debe ser, ya digo, el tratamiento personalizado, ¿eh? Que lo que vale para uno no siempre vale para el otro, no solamente respecto al sol, sino respecto a los medicamentos y respecto a las cremas y pomadas, porque cada persona responde ante un mismo fármaco muchas veces de manera diferente. Así que debe ser un tratamiento mandado por el médico una vez analizada todas las circunstancias que reúne esa persona. Y por eso incluso existen multitud de pomadas, ¿no? Quiero decir que hay veces que el médico receta una pomada, pero si no le va bien a esa persona, pasa a otra para ver un poco cuál le puede venir mejor, ¿no? Exactamente, es lo que hemos dicho, que no todo el mundo responde igual al mismo tratamiento. Eso hay que verlo muy bien, por ejemplo, el tratamiento para la tensión. Si una pastilla o un fármaco para la tensión, que sabemos que baja la tensión, que es eficaz, pues mira, ya lo tenemos para todo el mundo. Sin embargo, los laboratorios continúan investigando porque se ha visto de que lo que a uno le va bien, a otro le cae como un tiro. Así que entonces cada persona es un mundo, eso es complejísimo, la forma de cómo nuestro organismo reacciona ante todos los agentes externos, ambientales, comida y demás. Y entonces, ya digo, el tratamiento debe ser personalizado, porque ya el médico, sabiendo lo que le cae bien y lo que le cae mal, pues le mandará lo que le cae bien. Y cuando no lo sabe, porque es la primera vez que se utiliza ese fármaco, toma nota de los componentes que lleva en su historial clínico, y si por lo que sea no le cae bien, cuando venga el paciente sabe qué composición tenía lo que le cayó mal, y ya no se lo vuelve a repetir. Le manda otra cosa diferente hasta que vea que le va bien, ¿eh? Muchas veces la única forma de saber si te va a caer bien o no es ensayando. Nadie es adivino ni sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo. Se puede tener unas indicaciones de otras experiencias anteriores con otros fármacos parecidos. Para eso estudia medicina el médico, para conocer todas esas cosas, pero después hay ciertas circunstancias en que hasta que no se ensaye, pues no se sabe cómo va a responder el cuerpo. Así que por eso hay tantos tratamientos para la psoriasis y para otro tipo de enfermedades. Pues esperamos que hayan sido de utilidad, seguro que sí, por supuesto, todos esos datos en torno a la psoriasis en el día de hoy, sobre las causas que se suelen dar y que se siguen investigando. Y bueno, pues también el tratamiento de la misma. Nos vamos a quedar, Antonio, si te parece, con las preguntas de nuestros oyentes. Hay una sección de preguntas al médico. Hoy queríamos responder a ¿qué es la fiebre de los 3 días tan frecuente en los niños? Pues sí. Quien no tenga niños o lo ha tenido y no ha padecido esta enfermedad, que él sepa, porque es muy probable que la haya padecido y no se haya dado ni cuenta, pues le parecerá un poco rara. ¿Eso fiebre de los 3 días, eso qué es? Bueno, es una enfermedad que antes se le decía roseola, se le sigue diciendo roseola, o médicamente exantema súbito. Súbito significa de repente, exantema es manchitas en la piel que aparecen de pronto. ¿Qué es esto de la fiebre de los 3 días? Pues hay mamás que cuando llevan al niño al pediatra con fiebre, el pediatra lo observa, lo estudia, lo analiza y dice, mire usted, seguro no es, porque no se puede, ahora diré por qué, no es seguro, seguro no es, pero me parece que lo que tiene es la fiebre de los 3 días, que es lo que antes se llamaba, o en otro sitio se llama roseola o exantema súbito. Y dice, la fiebre de los 3 días, bueno, ¿y qué tratamiento le pongo? Y dice, pues, si tiene fiebre y malestar, le da usted algo de ibuprofeno o paracetamol, y ya está, y mucha agua, y si ya está, ya está. Dice, bueno, y entonces dice, bueno, lo que sí le digo, que a los 3 días, a los 2 o 3 días de haber salido esta fiebre, ¿no? Llevamos, por ejemplo, un día con fiebre o varias horas con fiebre, esta fiebre, lo más probable es que se desaparezca sola. Pero al poco tiempo, al cabo de pocas horas, le va a salir unas manchitas rojas por todo el cuerpo. Y después va a durar un día o 2 y se le va a quitar y ya está. Es decir, que al cabo de 5 días el niño está igual que siempre. Dice, bueno, pero esta enfermedad es grave, ¿no? Es grave. ¿El niño cómo está? No, el niño parece que está bien, tiene mucha fiebre, pero el niño juega, come, un diablillo. Bueno, pues mire usted, pues entonces más a mi favor. Lo más probable es que sea la fiebre de los tres días. Es decir, la fiebre de los tres días es un cuadro en que un niño de pronto aparece con fiebre elevada de 39 y 40 grados. Es decir, que no es decimillas, sino 39 o 40 grados, una fiebre alta. El niño no tiene malestar general. Es decir, un niño, hombre, que está aquí con fiebre, pero que no parece malito, no parece malito. El niño come, el niño duerme, no tiene vómitos, no tiene diarrea, no tiene manchas por la piel, por ahora, no tiene manchas. Es decir, que el niño único que tiene es fiebre. Y además es un niño menor de 2 años, normalmente menor de 2 o 3 años. Son lactantes, o niños pequeñitos. Que simplemente que aparece con fiebre, pero que ya digo, ni tose o apenas tos, un poquillo de molestia de garganta. Si le toca el cuello puede que tenga algún bultito chiquitito, algún ganglio, pero ya está, no aparece. Pero sin embargo lo que me preocupa es la fiebre, dicen las mamás. Lo que es que pero este niño tiene 39 o, 30, o 40 de fiebre, ya digo, sin otra molestia. Pues en principio, ya digo, un niño menor de 2 años, lo más probable es que sea la llamada roseola o exantema súbito o fiebre de los 3 días. Y bueno, ¿y esto por qué se produce? ¿Cuál es la causa de esta fiebre tan rara? Pues es un virus. Es un virus que se llama virus del herpes número 6 y también otros, son dos virus en realidad los que pueden originarlo, el virus del herpes número 6 y el virus del herpes número 7. Sabemos que hay virus del herpes, de la culebrina, de esta fiebre que sale en la boca, en los labios, muchas veces cuando hay fiebre, o de la culebrina, que son unas ampollitas que salen muy dolorosas por el pecho o en otra zona del cuerpo, son también producidas por el virus del herpes, pero de otro tipo, hay varios tipos. Pues este virus del herpes que hemos dicho, el 6 y el 7, son los que originan la fiebre de los 3 días. Que es una enfermedad benigna, que no suele causar ningún problema. Ya digo, no da convulsiones, no da diarrea, no da vómitos, no suele dar dolor de cabeza, el niño no tiene malestar general, no está decaído, solamente fiebre. Y ya digo, al cabo de dos o tres días, desaparece la fiebre y aparece a las pocas horas un zarpullido que empieza por la espaldita, por el pesito, y después se puede extender un poquito a la cara o a los brazos y las piernas, pero poco, fundamentalmente en el tronco, es decir, en la espalda y en el pesito. Lo que sí que es que puede, bueno, pues asustar evidentemente a los padres, digo, por el sarpullido en sí, ¿no? Porque eso se puede confundir con cosas más graves como sarampión o sobre todo meningitis. Que... Sí, sarampión, hoy día es raro y cuando aparece un caso, pues ya hoy día en esta época con las vacunas es raro, pero sobre todo con lo que más asusta es con la meningitis. Porque muchos padres dirán, bueno, yo no soy médico, ni he estudiado medicina, yo no tengo por qué saber cosas que no me han enseñado. ¿Cómo puedo yo distinguir o cómo puedo yo sospechar gravedad ante esto? Hay un tema, precisamente lo estoy escribiendo ahora para el libro, que es signos de gravedad en los niños. Es decir, cuando un niño, un niño pequeño, tiene algo, zarpullido, fiebre, vómito, diarrea, algo, ¿y cómo sospecho yo que esto puede ser grave o no grave? Uno que no estudia medicina. Hombre, porque digo, bueno, esperaré a mañana. Pero si es demasiado tarde, bueno, lo llevaré ahora. Y dice, para esto lo trae usted y el niño acaba de empezar con fiebre ahora. Bueno, pero hay ciertos síntomas y ciertas cosas que una persona que no estudia medicina debería saber. Simplemente por cultura general y por satisfacción. Bueno, por eso ya será tema de otro día. Ya lo hablaremos otro día. Nos apuntamos. Sí, sí, porque son cosas que hay que saber. Uh-huh. Es decir, tú en una casa debes saber que cuando se te va la luz, lo primero que tiene que mirar es diferencial. A veces salta el plomillo. Porque a mí ha sido cualquier cosita que has hecho, que ha enchufado algo, pero si no, no va a llamar al electricista y va al electricista, no, mire usted, que es que ha habido una sobrecarga y ha saltado. Si tú ves que vuelve a saltar 2 o 3 veces, ya habrá que buscar una causa, pero en principio, cosas elementales, pues igual. Entonces, lo que íbamos a decir, ¿cómo sé yo que la roseola, en este caso la fiebre, no da síntomas de gravedad? Pues ya lo voy a decir que sirva para siempre, para todas las enfermedades. Un niño pequeño que no habla todavía, por ejemplo, un niño de 1 añito, lactante o menor de 2 años, que no sabe expresarse, que no tiene decaimiento, es decir, que no está lacio, que es lo como decimos, niño está lacio, no, niño que no está lacio, sino que el niño está más o menos haciendo sus actividades normales, que no tiene vómitos, que no tiene diarrea, que no tiene una tos que se ahoga, dice, el niño que se está ahogando, ¿no? El niño está más o menos bien, es que no tiene síntomas más que fiebre de 39 o fiebre de 40. Pues eso indica que en principio no hay que sospechar enfermedad grave. Ah, bueno, y no tiene manchas en la piel, y no tiene manchas en la piel. En principio no hay que sospechar. Ahora, un niño que no tenga fiebre, que no tenga manchas en la piel, que no tenga vómito o diarrea, pero está lacio, que no tiene ganas de comer, que tiene sueño, que no es normal. Este niño no es así, hay que llevarlo al médico. Posiblemente, a lo mejor, no tiene nada grave, pero no te puedes fiar ni un pelo, porque puede ser el comienzo de una cosa. Entonces, que sea el profesional el que lo diga. Si mire usted, yo, niño, es que he notado que se ha levantado, o desde después de comer, lo noto lacio, tiene sueño, no reacciona, no juega. Es que no, que lo noto raro. Es que, a lo mejor, no es una tontería, pero yo estoy asustado porque este niño no es así. Eso, fíjate tú, Juan Carlos, una cosa que no es llamativa, que parece que no tiene importancia, pero puede tenerla, ¿eh? Uh-huh. Entonces, niño que está lacio, que no tiene ganas de comer, que no reacciona a jugar como siempre, aunque no tenga nada más, llevarlo al médico, que a lo mejor no es nada, pero... Ahora, un niño como este caso, por ejemplo, con fiebre de 40, pero que el niño come, que el niño bebe, que no tiene mancha, hombre, puede ser, pero que es muy raro, lo más seguro es que no tenga... Se le lleva al médico, pero en fin, que no hay que asustarse. En principio, Dios mío, pues yo creo que la fiebre de los tres días, la roseola. Entonces, el único tratamiento en estos casos, como es un virus, y el virus no tiene antibióticos, no hay ningún medicamento que lo mate, es observación. Lléveselo, si tiene fiebre más de 39, más de 38,5, le da usted un paracetamol, o un zapositorio de paracetamol, o ibuprofeno, y ya está, y lo observa. Y niño, que siga comiendo, que siga bebiendo, que siga jugando. Si notara usted que además de eso le aparece ya vómitos, o el niño se pone a llorar, porque a lo mejor le duele algo, cuando llora es que le duele el oído, le duele la cabeza, le duele algo, o el niño ya cambia de comportamiento, me lo vuelve a traer y lo vuelvo a valorar, no pasa nada. Es decir, que si al cabo de 8 o 10 horas el niño dice, mire usted, el niño sigue con fiebre, pero es que además ahora vomita, ahora tiene diarrea, ya son síntomas añadidos. Entonces ya, pero mientras tanto, pues observación, ¿eh? Y ya está, nada más. El niño que coma, que beba, etc. Y ya veremos que a los 3 días la fiebre ha desaparecido espontáneamente. No le vamos a mandar antibiótico, porque ¿antibiótico contra qué? ¿Qué clase de antibiótico le vamos a mandar si el niño no tiene signos de infección por bacterias, que son las sensibles a... Las bacterias dan síntomas, como ya te he dicho, de caimiento, dan síntomas de vómito, de diarrea, de, en fin, el niño se pone muy lloroso, entonces que sospechar otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Pero simplemente la fiebre de por sí, ya digo, en un niño pequeño, la mayor parte de las veces debido a esto. Ahora, si ya aparecen otras cosas, vómito, dolor de cabeza, el niño se pone inquieto, hombre, y si aparecen manchas en las piernas o en el tronco de color vino, junto con la fiebre, las dos cosas, fiebre y manchas, ya es diferente. Hemos dicho que en la roseola las manchas aparecen a los 3 días, no junto con la fiebre. Junto con la fiebre puede ser sarampión. El sarampión, por ejemplo, la diferencia que tiene con la roseola es que el sarampión da como un catarro muy fuerte, como, es decir, el niño está tosiendo, la cara, los ojos colorados con una conjuntivitis que no vea, moquea, los mofletes, los cachetes llenos de zarpullido, colorado, y desde después se aparece el tono, y desde ahí baja al pechito y a la espalda. Mientras la roseola primero empieza en el pecho y la espalda y no hay resfriado. Son dos cosas, y además, antes tuvo 3 días sin fiebre, y los días que tuvo sin fiebre no tenía manchas. Mientras tenía fiebre, esa es la roseola o la fiebre de los 3 días. Ahora, una fiebre con manchas, hay que acudir al médico, porque puede ser un sarampión o puede ser otra enfermedad más grave. No lo sabemos, es decir, no vamos a ponernos, pero son motivos para acudir a pediatra, si es hora de consulta o a urgencia, simplemente para que haga una primera evaluación y después lo sigan controlando. Venga usted un poco más tarde o déjelo aquí ingresado y lo vemos. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Eso sobre lo que es la roseola o exantema súbito, o también más conocido por la fiebre de los 3 días, ¿no? En estos casos hay que decir que las convulsiones, normalmente sabe que en los niños pequeños, cuando hay fiebre muy elevada, puede haber convulsiones, porque su sistema nervioso central, el cerebro, todavía no está desarrollado, muy sensible, y entonces ante el calor de la fiebre puede dar convulsiones. Pero en el caso de la roseola, aunque hay 39 y 40 de fiebre, no es frecuente. Es raro que haya como una cosa curiosa. Es decir, que no es una fiebre. Hombre, puede aparecer. Y respecto a complicaciones, son muy raras. Son excepcionales. Puede al menos aparecer complicaciones hepáticas, de hígado, ictericia o algo. Pero son raras. Pero ya hemos dicho que cuando en el curso de una fiebre aparezca síntomas que el niño ya denota que está decaído, que tiene convulsiones, o que está muy lloroso, o que tiene la orina muy oscura como Coca-Cola. Oscura no quiere decir amarillita. Oscura, no, Coca-Cola, que es casi colorada, ¿no? O el niño se pone amarillito el ojo, pues mira, me parece que el niño está amarillo, este color no es del niño. Pues esos son síntomas de que puede haber alguna complicación, que a lo mejor es que uno está preocupado y lo ve de otra manera, ¿no? Pero conviene ir al médico. Cuando uno ve un algo raro, va al médico. Ahora, si el niño está bien y no presenta nada de particular, en principio se acude, pero sin la inquietud, en principio, que puede originar una fiebre con manchas que coincide las dos cosas a la par. Pues nos vamos a quedar con otra pregunta que realizaba un oyente y que se refiere, bueno, nos decía en concreto que le habían hecho una analítica recientemente y que, bueno, pues dentro de esa analítica, lo relacionado al riñón, nos imaginamos que se refería a la urea, ¿no? A la analítica de la urea, le daba alto y que, por tanto, le habían recomendado que comiese, entre otros consejos, una dieta de alimentos bajos en proteínas, y por tanto, un poco pedía información al respecto y también qué tipo de alimento, por tanto, debía comer. Bueno, cuando le han dicho que debe comer poca proteína, seguramente en los análisis lo que le habrá salido es que tiene la urea alta o la creatinina alta. Son dos sustancias que indican cómo nuestro organismo trata las proteínas. Cuando se elevan en la sangre significa que normalmente el riñón no funciona bien, no depura bien. Sabemos que el riñón lo que hace es como una depuradora, como aquí en Ubrique tenemos las aguas que se depuran allí abajo del río, hay una depuradora para limpiar las aguas y después mandarla al pantano, pues la acción de la depuradora es la que hace el riñón limpia la sangre, saca de la sangre aquellas sustancias inservibles y a través de la orina la echa al exterior, la echamos fuera orinando. Cuando la depuradora, en este caso el riñón, no funciona bien, una de las sustancias que se acumulan y que se ven fácilmente en la sangre es la urea y la creatinina. Pero claro, el que la urea y la creatinina estén altas significa que eso es lo que vemos nosotros en los análisis. Pero seguramente habrá más cosas. Esa es una de las cosas que hemos visto. Es decir, cuando yo veo una casa que sale humo, yo supongo que es que dice, no, es que salió ardiendo el sofá. Bueno, salió ardiendo el sofá, pero seguramente estarán ardiendo más cosas, no solamente el sofá, ya se habrá pasado a la cama, se habrá pasado al salón, a los cuadros, a las cortinas. Es decir, cuando yo veo la urea y la creatinina alta, que es lo que más frecuentemente se pide en la sangre, en los análisis de rutina, hay más cosas seguramente detrás. Y entonces, pero claro, la urea y la creatinina son los sibatos, son los que nos indican que algo funciona mal. Dice, bueno, pues entonces vamos a comer, como la urea y la creatinina se fabrican a partir de las proteínas, comemos menos proteínas y ya está, y ya bajará la urea y la creatinina. Oye, usted, es que si yo cojo y con un extintor, ¿qué es lo que se llama humo? ¿Cuándo arde? El sofá. Pues venga, pues al sofá le echo yo el extintor. Bueno, sí, hemos tapado el humo, pero a lo mejor sigue ardiendo otras cosas que no tienen tanto humo. Entonces, seguramente este señor, si tiene un daño de riñón, porque sea diabético o, en fin, por otro cualquier otro motivo, pues seguramente tendrá tratamiento para las causas que están originando esa insuficiencia renal. Si eso le ha salido en una analítica, por ejemplo, del trabajo, por poner un ejemplo, porque no sí. sé exactamente el caso, estuvo hablando conmigo esta persona, pero no me dio ese dato claro. en concreto, lo que tiene que hacer, por tanto, primer consejo, ir a su médico. Claro, para que averigüe por qué está elevado eso. Dice, es muy fácil, dice, baja menos las proteínas. Bueno, más o menos, pero el riñón, ¿con eso funciona mejor el riñón? O si estoy metiendo menos proteína, por supuesto habrá menos urea y menos creatinina. Pero el riñón me hace que he tocado. También hay que tener presente una cosa que ya también hablaremos en otros programas, es el estudio de la analítica. La analítica hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluarla. ¿Por qué? Porque según el laboratorio pone unos valores normales que oscilan entre unas cantidades. Por ejemplo, tal sustancia oscila lo normal entre 100 y 200, es decir, que entre esos dos límites, 100, 120 es normal, o colesterol, lo que sea, oscila entre. Ahora, si oscila entre 100 el valor mínimo y yo tengo 99, ¿significa que ya tengo riñón malo, por ejemplo, en este caso? No, mire usted, eso es simplemente porque ese día ha tomado usted menos agua y entonces está la orina más concentrada, o el reactivo a lo mejor está un poquito, no caducado, pero se manipuló mal, estuvo menos tiempo fuera de la nevera y ha dado ese pequeño. Es como si yo digo, mire usted, para ser rico hay que tener 100 millones de euros, bueno, 1 millón de euros. Bueno, ¿y si yo tengo 999.999? ¿Ya no soy rico? Nos conformamos, ¿no? Pero dice, es que la luz roja sale cuando tiene 1 millón. Bueno, a mí que me da igual la luz roja. Significa que me debo fijar. Ahora, si yo veo que el valor está cercano, a mí usted hizo lo mismo. Eso significa simplemente que ayer me llegó la factura de la luz. Yo tenía 1,000,000 y pico, pero me ha llegado la factura de la luz. Y además, este mes han equivocado y me han metido 10.000 euros de factura. Pero yo sigo siendo con mismo, prácticamente con el mismo dinero. Es decir, que los valores, hay valores, los análisis que permiten variabilidad. Es decir, que a lo mejor varía un 5 o 10% y es normal. Ahora, hay ciertos valores, por ejemplo, con el potasio, que no permite eso que yo he dicho antes, que se puede variar un poquito y es normal. Hay pequeñas variaciones, por ejemplo, en la digoxina. La digoxina es un medicamento que se utiliza en insuficiencia cardíaca, personas que tienen corazón que le falla, que tiene poca fuerza. Pues pequeñas variaciones en la digoxina, en ese fármaco, puede producir graves alteraciones en el funcionamiento del cuerpo. Es decir, que dentro de los análisis, por ejemplo, los glóbulos rojos. Dice, los glóbulos rojos lo normal son alrededor de 4 millones y medio. Bueno, pero si usted tiene 4 millones, usted funciona como un reloj. Dice, que hay 500,000 de diferencia. Sí, sí. Pero da igual, es decir, que son... Ahora, en ciertos valores no. Dice, ¿y esto cómo lo sé yo? Bueno, pues habrá que esperar un poquito a que yo se lo diga, porque son muchos valores, no en el momento ahora. Un día vamos a dedicar un programa a los valores más normales que nos hacen en un chequeo corriente cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la consulta. Un análisis general. Un análisis general significa algo de lo más normal, ¿no? De diabetes, colesterol y demás. Pues un día vamos a dedicar un programa, lo avisaremos antes porque también quiere tomar papel, para saber cuándo hay que, debe uno llamar la atención esas pequeñas variaciones, porque ya digo, varía de unas sustancias a otras. Pues en cuanto, por cierto, la pregunta que hacía el consejo sobre esa dieta baja en proteínas, algo complicado, ¿no? Bueno, hay que decir dónde están las proteínas. Las proteínas fundamentalmente están, hay tres alimentos que son, o cuatro que son muy ricos en proteínas animales, que se referirá a esto, que son la clara de huevo. La clara de huevo es un alimento extraordinario, magnífico. Son proteínas de primera calidad. La clara de huevo, las carnes de animales, sobre todo las que tienen menos grasa, es decir, los lomos, las que tienen menos grasas, los pescados. La carne del pescado es riquísima, son todo proteínas, y la leche. La leche tiene mucha agua, pero la parte sólida de la leche es muy rica en proteínas. Y los derivados de las leches, por ejemplo, los quesos, ¿no? Y los yogur, por supuesto, los derivados lácteos. Esos son los alimentos, en este caso de este señor, los alimentos con más proteína tienen son la yema de huevo no tiene proteína, la yema no tiene proteínas, es grasas, lo que tiene, colesterol, vitaminas y demás. Pero donde está fundamentalmente las proteínas es en la clara de huevo, la carne y los pescados y la leche. Se supone que esos son alimentos básicos, ¿no? Alimentos y por tanto. Claro, son, es decir, que a no ser que sea alérgico alguna sustancia, la leche de vaca, alguna cosa, pero esos son alimentos básicos. Entonces dices que si como me sube lo otro, bueno, pero te sube pero porque el riñón funciona mal. Entonces no hay que restringir. Y bueno, ¿y cuánto es poca cantidad? Bueno, ¿y usted qué considera? Eso se lo tiene que decir el médico, porque el médico le tiene que decir usted normalmente qué es lo que suele comer, porque si usted lo que come a lo mejor al cabo de la semana es habichuela, lenteja, mucha verdura, mucha fruta, que es muy sano, y se come un filete o dos y se come un huevo o dos a la semana, usted no estaba comiendo proteína para que encima coma menos. Las proteínas son necesarias para fabricar músculo, para que la célula funcione, para que funcione el corazón, funcione el hígado, para que funcione el riñón. Las proteínas son necesarias. Hay unas proteínas vegetales, que son las que están, por ejemplo, en los cereales, arroz, trigo, garbanzo, en las legumbres, las legumbres que son los garbanzos, habichuelas, lentejas, que son también proteínas. Son de otras características, no se asimilan tan bien como las que de origen animal, pero también son proteínas. Entonces, eso de la disminución de las proteínas se referirá a que hay personas que a lo mejor comen mucha carne todos los días les encanta, son, como decimos, entre comillas, carnívoros, ¿no? Están todo el día comiendo carne, pescado. Eso sobrecarga el riñón y lo hace trabajar más, ¿eh? Y hay personas, pero que en general, normalmente el internista, cuando hay que restringir la dieta, es porque suele tener el riñón bastante afectado, ¿eh? Si no se suele... Y si te dicen baja en proteína, depende de lo que considere baja en proteína cada persona. Es como comentábamos antes. Y dice, ¿usted cuánto vino bebe? Yo lo normal. Bueno, lo normal para usted, ¿qué es? Yo un litro todos los días. Claro, bueno, pues para usted lo normal. Sí, sí, pero para otro eso es mucho. Para otro dice, a mí es poco. No, yo me bebo 2 litros, eso es poco. Es decir, que primero hay que saber lo que es lo normal, qué considera el médico normal y qué considera el paciente como normal. Eso hay que dejarlo muy claro. Así que, bueno, la principal recomendación que vaya a su médico y sí, que vea un poco los orígenes también. Sí, si está asustado, y además que diga exactamente al médico el por qué son proteínas, si es que tengo riñón mal, y esto qué pasa, que tengo riñón mal o es que las proteínas me caen mal, porque según la pregunta no está clara, no ha dicho si tiene algo de riñón, por qué, o cuál es el motivo de por qué la ha bajado la proteína, simplemente porque la urea y la creatinina estén altas. Esto significa fallo renal, pero ese fallo renal es grave, ¿lo ha visto el nefrólogo o no lo ha visto? ¿O es simplemente que tiene que estar en los límites? Yo me aseguraría saber el por qué tengo yo que tomar menos proteínas, porque es más que nada la gravedad de la situación, ¿no? ¿O es simplemente un consejo un poquito así en global, genérico? Bueno, usted coma un poquito menos, igual que como para adelgazar. Pero no, usted coma usted tiene que comer menos y hace más ejercicio. Bueno, pero eso de comer menos, ¿qué es? ¿Qué puedo comer? ¿Qué cantidad? ¿Qué tipo de ejercicio? Pero es muy fácil a los médicos muchas veces. Usted tiene que perder de aquí a 6 meses 10 kilos. Pues usted muy gordo. Bueno, sí, pero ¿eso cómo se hace? Es muy fácil decirlo. Pero después hay que decirle el camino y motivarte para que lo hagas. ¿Comprende? Estamos muy mal de tiempo, pero la verdad es que ha llegado otra pregunta y es muy interesante, porque esto lo hemos escuchado todos en alguna oportunidad. Un oyente comenta que muchas veces cuando los niños tienen fiebre, las personas mayores sobre todo comentan que no tiene importancia porque estarán dando un estirón. Quiere saber si esto tiene base científica. No. Pues hombre, si cuando aumenta el metabolismo de una persona al crecer o algo, puede aumentar. Pero es cierto que esto es muy popular. Sí, sí, puede. No, lo que es más popular es que cuando un niño tiene fiebre se estira. Dice, este niño ha cogido fiebre, que muchas veces es esto que hemos dicho, la fiebre de los 3 días. Y después dice, ¿y ese alpullido que le ha salido después? Dice, eso es del sudor. ¿Comprende? Y era la fiebre, donde decían los antiguos, bueno, antiguos, las personas mayores, dice, el niño ha tenido fiebre. No te preocupes, trata que eso se le pasa. Y después, al cabo de 3 días, le aparece ese alpullido. Dice, sí, pero eso ya es del sudor, que le ha afogado la fiebre. Y es que era la enfermedad esta que hemos dicho, que no sabía que se llamaba así. Ahora le dicen la fiebre de los 3 días, porque como dura 3 días, se le llama así. Pero su nombre verdadero es exantema súbito. Exantema significa manchas en la piel. Por ejemplo, en el sarampión, que hay manchitas, es un exantema. La varicela, aparece en principio con manchas, es también exantema. Es que a los médicos nos gusta poner palabras raras. Así que todo lo que sea manchitas se llaman exantemas. Y sobre súbito, porque de repente, aparece de repente, es decir, el lunes, y después, o roseola, porque parece una rosita, es decir, son manchitas de rosa, de color rosa. Pero y ahora se le llama fiebre de los 3 días para que la mamá lo entiendan. Y sí, los antiguos decían, no, es que estos crecen. Normalmente, si el niño crece porque está a la edad de crecer. Y al estar agotado, pero no porque crezca por eso. Hombre, no hay relación entre fiebre por 3 días no aumenta tu crecimiento. O sea que no hay relación entre fiebre y crecimiento. Crecimiento no. Normalmente si dice pega el estirón porque al menos está más tieso, antes está más arrugadillo después. Pero normalmente en 3 días no se crece. Bueno, pues por donde queda también esa respuesta científica ante lo que ese. Si es que después de una fiebre, popular, lo que pasa también, como el niño estaba mejor encamado durante 3 días, pues está así, después cuando ya el niño se pone más espigaete, que está ya buenecito, ¿no? Lo miramos de otra manera, ay, qué bien se ha puesto, ay, qué bien está, y nos parece más guapo, más alto, más todo. Bueno, pues ya decimos, eso sobre también las preguntas de nuestros oyentes, que por supuesto que agradecemos, porque además nos sirven a todos, ¿no? Para conocer más datos, más información sobre esas diferentes patologías y afecciones que nos pueden, bueno, pues afectar en definitiva a cualquiera. Sí, Antonio. Sí, lo que decía Juan Carlos, con esto lo único que se pretende, con toda esta charla que tenemos los miércoles, es ser complementario a lo que se hace en el hospital o en el centro de salud. En ningún modo se pretende sustituir la labor del pediatra ni sustituir la labor del médico de cabecera. Simplemente, como habrán podido comprobar, llevamos casi 50 minutos, casi una hora, y cosas sencillas de todos los días, y esto es imposible en una consulta explicárselo a un paciente, porque no hay tiempo. Entonces, además, y habría que explicarlo de uno en uno. De esta manera, a través de Radio Brique, pues este tiempo, primero, que son casi una hora hablando de esto, y está a disposición de muchas personas a la par, que es producir, es decir, que es muy productivo, es decir, que es lo que se pretende. Nunca sustituir la labor del médico, lo que pasa es que el médico es imposible que tenga tiempo con cada persona a dedicarle esto. De todas maneras, ya digo, esta información después en Radio Brique la pueden, el que se haya incorporado tarde o no se ha podido estar atento, la pueden volver a escuchar, ¿no? Así es, en el blog de la mañana o también en el de el Observatorio de Salud Especialista Allá. Información que además viene muy bien, sobre todo para la prevención en muchos casos y en otros para saber cómo actuar, ¿no? Ante de determinados signos. Y bueno, pues ya sabemos cómo actuar, ir rápidamente al médico o saber si tiene más o menos importancia, puede tenerlo algún tipo de afección. Bueno, pues nosotros nos hemos quedado con variedad de temas, como han podido comprobar hoy en la Escuela de Salud. Volveremos el próximo miércoles. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, como siempre, ha sido un placer. Y un placer, pues sobre todo porque cada vez que voy por la calle muchas personas me dicen, mire usted, don Antonio, no le veo, pero lo escucho por la radio y estamos en contacto. Y un saludo, hace tiempo que quiero verlo, no me da tiempo, a Remedito Ordóñez, que seguro que no estará escuchando, que como sale poco, en fin, por las circunstancias, pero que yo me acuerdo de ella y de todos los enfermos y todos los que alguna vez han acudido a consulta, aunque no sea su médico de urgencia, porque siempre los tengo presentes y es lo que yo más he hecho de menos del tiempo que estuve en activo en el centro de salud. Pues cada semana de todas maneras, Antonio, acompañándonos en esta Escuela de Salud. Lo dicho, gracias y buenas tardes.